Bueno, bienvenidos a Headbangers Zone Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo a través del internet. Ay, maya. Uf. Uf. Si algo, primero que todo, queremos avisar que si algo pasa es porque el negro está detrás de la compu. Fabián no está, está en una, en el agujero negro, que es negro, agujero negro. Y los agujeros negros se tragan todo, hasta la luz. Ese va a ser el dato curioso de hoy, ma. ¿Sabían que los agujeros negros se tragan hasta la luz, ma? El negro se traga a Fabián ya, weón. Sí, weón, debe estar ahí en algún lugar de lo más profundo de las entrañas del nigga. Ma, entonces va a ser increíble, porque cuando el negro se meta al closet y vuelva a salir, va a salir el negro del closet. Y Fabián va a salir del culo del negro que salió del closet. Negro pariendo, mae, a Fabián. Mae, cuide. Mae, ¿qué pasó el martes, mae? Mae, todavía no hay ni palabras para describir lo que pasó el martes, mae. Atropellaron a Pirucho ahí. Sí, cierto. No, Andrea, si llegan a buscar a Lina, que atropellaron a... Qué cosa que a nadie le importó el martes, ¿no? Sí, ni a la directora de Lina, ni... Llegaron a decirle que atropellaron a Pirucho, a nadie le importa, mae, qué mala nota. Pero sí, mae, todavía no se puede sacar, mae, de mi cabeza. Esa imagen, man, fue casi que perfecto, man. No, eso es perfecto. Sí. Ella, la música y todo lo que envolvió fue perfecto, man. ¿Y qué? ¿Ahí está sonando? Es la FEMA de negro, tranquilo. Y si se va, es por la vibra de Simón, man, que tiene que pagar todo lo que está alrededor de ella, man. Y la gente debe tener envidia, porque nosotros sí logramos hablar con Simón. Sí, güey. Vale, vamos a hacer, madre, siempre las intro. O sea, agradecimiento al Mike de Argos que no tocaron. Si hubieran tocado, si hubiéramos conocido a Simón, bueno. Pirucho dice que él conocía a Simón en el aeropuerto, madre. Pues él dice, pero, y que tiene los autógrafos y no sé qué, pero yo hasta no ver, no creer, madre. Primero que todo, si lo hubiera visto, no estaría vivo, madre. Y volviéndolo al negro, madre. Qué suerte le da Juan Pablo, madre. ¿Cómo se va a quedar con el bolillo ese, madre? Bueno. Sí, madre, es cierto, agarró el bolillo. Madre, nos encontramos a Ronald y Juan Pablo de Argos. Un saludo. Madre, medio chivo. Madre, la historia del chivo fue. Que llegamos. No hay historia, madre. Madre, la historia. Madre, llegamos a la 1:30 a hacer fila ahí en The City. Y nos juntamos a un madre que venía de San Carlos y que nos vio con la chema negra que decía épica y todo. Y aún así nos preguntó, madre, ¿ustedes van para el chivo épica? Entonces yo le dije, no, madre, esta camisa me la regaló el chofer del bus. Que dijo que un montón de madrecitos con camisas negras se han estado montando. Madre, llegamos y la fila era prominente, madre, ya. Según nosotros. Y tuvimos que ir a buscar al puro final, madre, al extranjero. Conocido por nosotros, madre, que es Ernesto. Ernesto, que madre, tiene como. Desde los Andes vino. Madre, Ernesto vino desde Perú, desde Machu Picchu, madre. Mucha picha. Madre, y ahí esperamos, madre. Mala combinación. No, madre, buena nota, madre. Me regalaron cheto, me regalaron cigarros, aunque yo no fume, pero me regalaron cigarros. Vendió negro, 5 tejas casi. Madre, marito, para, bueno, que es como Anders, que estafa, madre. Mario, madre, cuénteme, madre. ¿Cuál fue la peor mezcla de ese día, madre? La peor mezcla, madre, no, nunca coman, madre. Bueno, sí coman Taco Bell, madre, pero no lo mezclen con birra después, madre. ¿Qué es esa vara? Hace una erupción rarísima. ¿Qué? ¿Va a explotar esa picha o qué? No sé si le va a explotar la picha, pero el estómago, madre. No sea huevo. Madre, hay que subir las fotos al blog, madre. Fabián tirado, madre, que ya Fabián. Tú quieres ir a McDonald's a comprarse un café y todo, porque... La parte del emo, madre, que se estaba muriendo. Había un emo hijo de puta ahí, borracho, madre, que no sé, madre, ojalá se haya quedado fuera y se haya muerto de una intoxicación. Madre. Hay fotos. Madre, sí, estaba prominente también el paisaje. Josué, madre, ¿qué hizo Josué, madre? Madre, Josué se puso a hablar, un compa de Josué se puso a hablar con una güila que estaba guapa, madre. Y de ahí, yo no sé, güey, Josué, madre, se fue a los buitres, madre, y le cayó a la abuela también. No sé, no sabemos cómo, pero ahí estuvo, madre. Ah, llama con el nombre de la abuela que yo... Adriana se llama. Adriana era la de ojo, ajá, exacto. Me refiero a eso, que yo dice que yo vi que estaba al principio de la fila, que yo conocí, pero no recuerdo el nombre. Es que se llama Enil. ¿Qué puto me has acordado el nombre de ella en ese momento? Hombre, güey. Enil. Por eso. En fin, madre. No malo. Abrían las puertas a las 6:30. No, dejémoslo en pausa para el segundo bloque y seguimos contando, madre, porque la historia. Vamos con las canciones. ¿Cómo se llama, madre? Madre, el especial, madre, vi a Simón y todavía estoy vivo. Madre, otra noticia rápidamente. ¿Usted vio con quién está negociando Blackline ya, madre, para el otro año? Con Arch Enemy, madre. Tómense, lo dije que ese era el que venía después, madre. Yo hice esa predicción, yo dije, madre, ya vino Épica y trajeron a Simón, ahora viene Ángela y traen a Arch Enemy, ma. Eso lo dije yo. Voy a hacer una predicción. Uy, me va a mamar. Con mierda. Así que, ma, ese, ahí me enteré que ya están ahí la negociación ya, ma. Qué bueno, ma. ¿Qué otro? 16 rojos y medio. 30 rojos. Valdrán la pena. Claro, madre. Qué bola era el pichazo hacer eso, pero ya. Si es otra vez de Siri, madre, la verdad no viene VIP de ustedes, weones, si tenemos al frente, mejor. Ey, sí, bueno, ahí se la bola era el pichazo. Sí, por eso, weón, ahí sí, que, madre, es que Pica no se prestaba para volar pichazos. Sí, el enano del slam, le tiene que amarrarle una correa. Yo no me quejo, el VIP, más con lo que llegaron, más una con... bandera, weón. Yo no me quejo, con la hora el Jagger, madre. Bueno, pero después seguimos con eso, madre, vamos al programa, después seguimos hablando. Negro, playo, ya. Madre, negro, te amo. Ay, falta una semana para que me yeah. feliz, mae. ¡Yeah! Yo ya salí y pasé proba, mae. Excelente. Yo ya salí, no mamá en seminario. ¿Ninguna, weón? No. Hasta ahorita pasa estadística y dibujo. Tengo que terminar nada más. Lo quedan si dice algo. No, tranquilidad, gente. Sí pasé proba. Mae, la primera. La primera banda que vamos a escuchar es una banda de metal industrial, mae. Que es que mi primillo Daniel, que andaba con nosotros en el concierto, que casi no entra, que lo mandaron al final de la fila y todo, el mal staff, weón. Con Víctor, weón. Con Víctor. Es una banda de metal industrial sueca, weón, que incorpora elementos góticos también. Se formó, bueno, ya lo dije, en Suecia, en 2000. Madre, se pintan la cara ahí. Pero parece un gay. El toque gótico. ¿O esta es una Willa? No, madre, todos son mal, weón. Tiene nombre de Willa, Andreas. Solo puede ser que sea Willa. Madre, la canción que vamos a escuchar de ellos es Synthetic Generation, que está en el nombre Sintetas de Generación, que está en el disco que se llama igual y que fue el primer álbum de ellos lanzado en el año 2001. Están integrados por Andreas Berg y Emil Notveit, Jonas Kangur, Ole Oman y Eric Bachmann. ¿A qué sigue, man? Después vamos a seguir con Children of Bodom, que ya también habíamos, yo creo que ya hemos hablado de este grupo, pero bueno, no importa, es un grupo finlandés de la ciudad de Espoo. Qué bueno, man. Además, bueno, ahí estaba leyendo que mucha gente, hay una controversia con el estilo de música que toca este grupo, porque muchos dicen que es death, otros que es black, otros que es esto, que es lo otro, pero su cantante, vocalista y guitarrista Alexi Layo dijo que realmente a él no le gustaba que lo etiquetaran en un solo género, entonces dice que digan que ellos solamente tocan metal, o sea, para ellos tocan metal, y ya. Tocan metal. De hecho todos tocan metal, man. Sí, todos tocan metal. Tuca. Ma, es que sí, brutalmente, man. De repente hay unos discos que parecen aquí death melodic y de repente hay unas voces ahí que no. Y además, ma, que les iba a decir, bueno, y la canción es Block Drunk, que es de Drunk. Chúpeme las bolas, negro. Del álbum que tiene el mismo nombre. Y bueno, lo que usted decía, Charlie, que de ahí hasta tienen un disco que sacaron también, creo que este año, que se llama Skeleton. Que también, ma, son puros covers, pero canciones viene Oops, I Did It Again, ma, de Britney Spears, ma, o sea, y Umbrella, creo, también Umbrella, de Rihanna. También. O sea, estos más hacen loqueras, ma, porque hacen un álbum de covers, ma, pero no son de metal. En la versión del DVD ellos, ma, que trae 50 segundos más la versión europea, es porque tocan el cover de Umbrella y Rihanna, weón. Son 50 segundos que usted paga más para ver el puto cover, ma. Umbrella. Bueno, vamos con estas dos canciones, Synthetic Generation de la banda sueca Death Stars y Blood Drunk de Children of Bodom. Blood Drunk de la banda finlandesa Children of Bodom. Y seguimos ya, segunda parte, madre, ¿qué es esta hora? Windows no puede abrir calles, madre. Vamos a... Picha. Vamos a seguir la segunda parte, madre, lo que pasó después. Madre, sígame hablando de cuando abrieron las puertas de The City. Madre, sí, que está diciendo que lo malo fue que supuestamente las puertas del local lo iban a abrir. Sí, está sonando, madre. Es que usted le bajó el volumen a los parlantes, entonces... Madre, lo abrían a las 6:30, ¿verdad? Según los datos que se habían dado. Nos faltó la dirección de Vitito, madre. ¿Cuál dirección de Vitito? No, pero espérese, es que va todo por su parte, madre. Todo en su lugar. Primero vamos apenas por cuando estamos esperando, madre. Ahora ella te necesita. Hagan donaciones a Wikipedia, madre. Va a llegar como a los 7. Madre, pero Chuck Norris ya no tiene plata, madre. Tanta publicidad que se ha hecho. Estaba viendo... Madre, esos juguetes para Navidad, madre, hay un camioncito que lleva blogs y habla y la vara cuando los chiquitos le hablan. ¿Sabes cómo se llama el camión? Chuck, madre, obvio. En honor, el maestro. Madre, sí, y bueno, y nosotros esperando, madre, eran las 6:30 y todos ansiosos porque ya era la hora y nada. Y pasaron como 7 veces los madres de seguridad diciendo que se alisten, que ya, que la entrada en mano, que ya vamos a entrar. Y ni picha. Quiero hacer público que, madre, burlamos a los madres de seguridad del concierto, porque cuando mi primo y Víctor llegaron, madre, supuestamente los VIP estaban contados. Todos los mandaron para atrás de la fila y a nosotros, que estábamos entre los 75 primeros, nos marcaron con un pilot del brazalete. Pero cuando los madres estaban haciendo... O sea, ¿los cuántos? Los 75 eran 150, 75, 75 a cada lado. Cuando los maes estaban controlando el despiche que se armó porque no abrían la puerta, Víctor y mi primo y yo se vinieron y Pirucho muy sabiamente andaba un pilot y ¿qué hicimos? Marcamos los brazaletes de ellos con la misma marca que tenía. Entonces, sorry, más de seguridad, pero ustedes son unos pavos. Lo increíble era que Pirucho tuviera en sus manos, madre, un pilot del mismo color con el que les pintaban el de ellos. Es que por eso es que ustedes lo ven haciendo siempre caras y hablando como idiota, pero... Madre, otra cosa, no sé si notaron los que fuimos a Normal, nos dieron las entradas, una verde y una celeste. Curiosamente la verde fue que la que vimos solo decía que tenía un valor de 6 rojos. La otra que tenía un valor de 10 rojos es para el descuento en Legacy. Putos, ¿para qué no...? Nos dieron esos dos bandos. Mae, es que la entrada morada era para que usted la tuviera de recuerdo, mae. La morada que nos dejamos. Bueno, el color que usted la quiera ver. Sí, el color que usted lo quiera ver, mae. Esa era para que usted se lo dejara. Lavando. Ya. Mae, bueno, la cuestión era que nosotros esperábamos y esperábamos y los guardas pasaban y nos decían un montón de barras, ¿verdad? Llamó Víctor, mae, como 60 veces a preguntar a la puta dónde era que estaba el local, mae. Y increíble, weón. Le dijimos que en el Primark. Llamó y dijo que es que ya está por el Multiplaza. Le dijimos que se bajara ahí, que empezara a bajar. Para abajo, que empezara a bajar. Y me pregunta, mae, ¿para dónde bajo? Yo digo, weón, para abajo, ¿para dónde, mae? Manda huevo. De hecho, cuando nosotros llegamos a la 1:30, mae, yo no sabía exactamente dónde iba a decir. Y todos iban pegados a mí porque todos creían que yo sabía. Yo no sabía. Pero cuando me bajé en el Primark, mae, ya, mae, cuando nos llegaba al Primark, mae, se veía ya gente como... Todo el mar de camisas negras, mae. Puro, cuando Marito llegamos al Multiplaza a comer, ¿verdad? Le pregunto, mae, si tiene una chema épica o anda huevo, tienen que ir al concierto, ¿verdad? Le digo, mae, tú no sabes si salimos aquí por el otro lado del Multiplaza y bajamos, llegamos al concierto. Se queda un toque tildado, mae. Digo que sí. El mae queda al concierto, güey. Después le digo, mae, ¿por qué? ¿Eso no era al concierto? Me dice, mae, no, sí. Le digo, mae, pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿por dónde entró usted? Y mae, digo, ¿qué? Por el Prisma. Mae, sí. El mae viajado, güey. Pues sí, mae, Víctor llamó como 70 veces. Al fin llamó nada más para decirme, mae, ya vi el Payless, mae. Increíble. Sí, porque uno del Payless salía de la fila. Sí, mae. Y entonces, bueno, ahí el portón nos fueron abriendo. Bueno, portones o no sé, güey. Nos fueron abriendo exactamente, mae, al ser casi las 8. Faltaban 10 para las 8, mae, cuando empezaron a pasar la gente. Yo ya estaba con un nivel de excitación demasiado alto y tenía Pirucho al frente. Sí, es lo que yo le decía a Marito, madre, que ya en ese momento todo el mundo veía que la fila se estaba moviendo, pero nadie mostraba su cara de emoción porque ya iba a entrar, lógicamente, madre. El engaño de que se abrían los portones, bueno, a las 6:30 fue algo cruel, madre, pero... Había una abuela cagada de risa, pero no sé si era porque estaba muy pegada. Fijo era eso, madre. De hecho, madre, cabe resaltar, madre, que cuando estábamos en la fila, a eso de las 6, donde se suponía que tenían que abrir... Épica estaba haciendo las pruebas de sonido, oíamos a Simón cantando, mae, un espectáculo oír esa voz, mae, Pero yo tenía un choque de sentimientos, porque madre, no quería dejar de oírla. Pero a su vez, mientras ella siguiera cantando, yo sabía que yo no podía entrar. Sí, güey. Pero bueno, después seguimos hablando más, sí, del Chivo. La ahora vamos. Parte, la tercera parte va a ser del Chivo, madre. Ya cuando uno la ve salir, madre, se le olvida todo, madre. Pero bueno. Ay, lo de las güiras de Jagger también, madre. Sí, ya vamos a... Todavía estamos en la parte que son las... Faltan 10 para las 8 y estamos apenas moviéndonos y ya vamos a entrar. A Chile. Madre, la primera vez que estamos a las 3 grabando al Chile, madre. Bueno, madre, la primera, la siguiente banda, madre, es una banda que ya... Es para matar fiebre, madre. Sí, madre. De hecho, por eso escogí una canción del Death Magnetic. 8 minutos. 7:48, dura. Ahí está bien. Tranquilo, negro. Mae, es pichuísimo, mae. Es que, ¿sabe qué es, mae? Cuando uno escucha el solo de la pieza, mae, de viaje, echa de menos un disco, el Sananger, mae, que no tenía solos de guitarra, mae. Y entonces, cuando uno escucha a Hamed haciendo el solo, ya es otra vara, güey. Entonces, ya, mae, para matar fiebre, por eso escogí el último disco. Recién salió el DVD, Orgullo, Pasión y Gloria, 3 noches en la Ciudad de México, mae. Cada show ante 155 mil personas, así que hágale números. Madre, el DVD ya lo están vendiendo en el país, madre, cuesta, ojo, madre, 17 rojos en Mr. C, madre, y 23 rojos en Vértigo, madre, así, clavados 6 rojos de, o sea, a los Psycho, madre, sin vaselina. ¿Y a nosotros cuánto nos sale mandado ahí, comprado? Madre, no, yo estoy comprando en la tienda en este momento el que sacaron en la Arena de Nîmes en Francia, que solo lo venden en Francia, y en la tienda de nosotros. Entonces, madre... ya lo dije, la canción que vamos a escuchar de Metallica va a ser All Nightmare Long, ma. No es por nada, y la gente me va a ver raro cuando llegue a eso, ma, pero el chile que ellos toman su música como un medio muy comercial, ma. Sacaron hace poco un DVD, ya están sacando otro y la gira enorme. Ma, es que, y ma, un montón de politos que van a ir a ver los conciertos. Metallica, man, que hace una banda ya de tiempo, ma, sí es muy comercial, ma. ¿Usted hizo una banda así, weón? Me hace que no. Usted era la bala que pasó con. ¿Cómo era la bala esa? Que vendía. La primera hora que ponía música a gratis, Napster, sí, que ellos se pusieron a hacer la demanda por la vara. De hecho, Metallica fue el primer grupo que mandó a Napster por la misma hora. No supieron que todos descargaron, digo, todo el mundo compra en la tienda. Va, sí, de hecho, Metallica es un grupo muy comercial, eso no se lo quita a nadie. Está el Mike que le cuadra, está el Mike que lo compra. Sí, y está el Mike que le cuadra y lo compra. Y está el Mike que lo cuadra, no lo compra, pero lo descarga. Es como yo un carajillo que aparentemente va a ir al concierto, aparentemente, digo yo, Mike, concierto más dos tipos de personas. Usted y yo. Y cuando usted está allá, se va a dar cuenta que no es como usted. No, no, y ahora la buena noticia, mae, es que todos los que pegamos una voladera de patadas para los que se van a ir a meter al VIP pensando que todo es tranquilo, viene Mastodon a abrir la Metallica, mae. Eso me di cuenta, sí, cierto, mae, Mastodon, mae, que toquen Beautiful Morning, mae. Mae, entonces la voladera de patadas se va a hacer al chile, mae, sí, con el telonero, mae. Entonces, ¿qué va a pasar, weón? Van a ser 40 minutos de infierno para el que se fue a meter abajo creyendo que todo iba a estar tranquilo. Tocar más, son, va a decir, todos los maricas de VIP, por favor, vayan a la gradería y los que están a los que quieran bajar a VIP, voy a por favor. Van a ir llorando, madre. De hecho, cuando los 40 minutos que toque Maston antes de abrir la Metallica, ahí la Cruz Roja va a tener serio trabajo, man. Así para que aprendan la lección, man. Bueno, la canción que vamos a escuchar de Metallica, All Nightmare Long. Y después vamos a ir con una banda polaca, que hace metal gótico. Ellos suena que los parieron, güey. Ellos empezaron como grupo en 1997, está formado por Paulina Maslanka, que era vocalista, Yaroslav Baran en la guitarra eléctrica, ya deja de tocarme. Marek Hansik, como el mal del Napoli. No, ahora, bueno, Marek Cox, el bajista, yo no sé cómo se pronuncia eso. ¿Cómo lo pronuncia usted, güey? T-K-O-C-Z, man. No, o sea, güey. Mejor le digo el nombre del mal de la otra guitarra eléctrica, que se llama Gresegrox Gustov. Madre, qué nombre, man. Bueno, la cuestión es que la canción que vamos a escuchar es Time of Revenge. Está bien dicho, ¿verdad? Sí. No, weón. Y está en el álbum en su primer disco del 2000. Con el inglés de cuidantes que con el inglés de Pirucho. Bueno, imagínense que cuando Pirucho iba a Simón Simons en el aeropuerto, llegó y le dijo: Do you want some money? Because I have $50,100. Bueno, y la canción está en el primer disco que sacó el grupo en el 2000, que se llama Last Temptation. Entonces vamos con estas dos canciones, All Nightmare Long de Metallica y Time of Revenge de Delight.

Bueno, acabamos de escuchar Time of Revenge de The Light y anteriormente All Nightmare Long de Metallica. Fíjate curioso, ma, en la gira, en la intro de esa canción es una pista donde suena el bajo y suena la batería, nada más. Ya después cuando entra la guitarra, sí es real. Ma, tercera parte. ¿Qué, ma? Cuando ya estábamos entrando, ma, y los guardas nos tocaron primero, ma. A mí no me tocaron, a mí me dijeron, sáquese todo lo que tiene en las bolsas. Ma, me saqué la billetera, andaba dos pares de batería extra, me saqué la moneda que se me cayó una telca, el picha guarda no me ayudó. Yeah, a nosotros sí, bueno, a nosotros nos tocaron los bolsillos. Yo como es usual, yo siempre enhacho primero, como puateo, que hablo con lo que haya que hacer. Había un negro así grande, me enhacho y yo me cago, man. Ay, güey, si el negro era más grande que los de seguridad, weón. Pero sí, man, no, a mí me revisaron las bolsas, man, me tocaron la bolsa donde llevo las llaves, man. El policía tocó en seguridad, cuida hasta el chivo y dice, no, déjeme a mí revisar el gordito. Man, el man me tocaba, man, y las llaves me las tocó. No, será el guante aquí para hacer la revisión rectal. No, pero sí, man, ya luego cuando entramos, yo, bueno, hey, realmente esta parte es mitad y mitad, porque Carlos fue el que estuvo en VIP, man, y nosotros, el negro y yo, fuimos los que estuvimos en la parte de abajo. No, abajo. O sea, negro, y que dejemos algo. yo también arriba con las de Jagger, man. No, yo abajo porque está viendo el concierto, nada más. Lógico. Está viendo épica, tenía las modelos de Jagger atrás, man, que, madre. Sigo diciendo, ma, la foto que tiene Fabián con las modelos, ma, se le ve una cara realizado, ma, ese, ma, cumplió el sueño toda la vida, weón. Ma, yo tengo una vara en la cabeza, ma, pero ahorita le comento, ma, que como estaba diciendo, nosotros no fue, que quede claro, ma, no fue por limpios, porque nosotros íbamos a comprar la VIP, sí, fue exacto. que ya no habían sí, entradas, no, se agotaron no, rapidísimo, no fue, ma. No fue una fila que dijo, ma, sí, yo es que nosotros por limpios, y me volteé, no, yo no fui por limpio, fue que yo no llegué a comprar la entrada, yo sí tenía la plata. Sí, weón, exactamente, por lo mismo fue. Las bretes, es que el negro bretea de seguridad también, weón. Obviamente, si uno lo contrataron, porque Simón lo vio y dijo, no, el negrito no. No es por nada, pues todos son blancos y, bueno, No es racismo. Pero sí, ma, que yo creo que el negro puede también hablarnos de eso, ma, porque cuando nosotros estábamos, ma, ya la gente estaba desesperada y empezaron a pedir el chivo, ma, empezaron a gritar épica, ma, a lo loco. Y, de, no sé, ma, teníamos, ¿qué? A la izquierda de nosotros teníamos un puño de huilas, ma, pero podíamos haber contado unas 11, 12 mujeres, ma, aparte de nosotros, moviéndose de un lado para el otro, ma, eso fue... Increíble. Yo me quiero quejar ahí públicamente, madre, porque yo enfrente solo tenía unas panameñas, madre. No, nada que ver, weón. Las huilas de Jagger eran otra vara, pero esas no iban al chivo. Esas, madre, voy a contar mi parte de la historia. Ya a mí me saqué las baterías de los bolsillos, me revisaron ahí, me dieron el brazalete con la marca de Pilot. Me dijeron, bueno, usted a la izquierda, ya me metí ahí por el bar, ahí a la vara. Uno se subía a la cosilla al lado donde está el VIP. Y madre, ya ahí estábamos, pulseando un lugar en la baranda, porque en realidad no se llenó esa vara, o sea, nosotros teníamos todo el espacio atrás para hacer headbanging y para tomar el Jagger, madre, las pruebas de Jagger que costaban rojo y medio. Madre, en eso que nos acomodamos, llegaron los madres del staff, madre, con las modelos de Jaggermeister, madre. Madre, cabe decir que eran voluptuosas, que tenían una cara, madre, es que la cara calía, madre. O sea, dejándose. Si uno le veía el cuello para arriba, uno decía, ma, está guapa. Si uno veía el cuello para abajo, ya era otra opinión. Madre, ahí llegaron. Madre, primero lo repartieron ahí la vara para, ¿cómo es que se llama? El collarcillo ese, madre. El chuche para llaves, madre. Un llavero. Bueno, sí, esa vara. Madre, esa vara que va a sonar, vea. Eso. Entonces, madre, nos regalaron también un pañuelo, madre. Bueno, el pañuelo nos lo regalaron cuando nos tomamos la foto con ellas. Entonces, madre, llegaba la huila y toda zorra se le restregaba uno todo, madre, mientras le ponía el pañuelo. Porque eso sí, madre. Me llegaba, entonces uno le decía, baje la cabeza. Entonces uno bajaba la cabeza y quedaba en vista directa hacia cierto sector, ¿verdad? Y lo jalaba uno y lo pegaba, madre. Madre, es que... pegado, madre. O sea, bueno, madre, usted, yo me iba pensé que en un concierto de metal fuera a pasar eso, madre. Aprovechó porque usted sabe ese mismo nivel, a cambio Fallán... Ya cuando le ponían el pañuelo, ya cuando ponían el pañuelo, uno se podía tomar la foto con ahí, madre, la sonrisa más fingida del mundo, pero ya, bueno, para eso les pagan. Es que eso es lo que le iba a decir, madre, porque de esas huilas fijo, madre, no es por nada, pero deben haber modelos que les cuadren el metro y todo, madre, pero esas huilas, madre, fijo, se le notaba que no, madre, que no era. Madre, sí, ellas están ahí por el brete, madre. En fin, cuando uno se tomaba la foto, uno podía arrimarla todo lo que quisiera, podía poner la mano donde quisiera, madre. Y las abuelas no decían nada, se quedan quietas, se toman la foto ya. Sonreían, weón. Bueno, nunca había sido, de hecho, tan fácil. ya uno se tomaba la foto, ya la abuela le decía que gracias, la abuela le decía que gusto, cabrón, saltar que la indumentaria, madre, vamos a subir una foto solo de las modelos al blog, madre. Sí, sí, sí. Madre, la indumentaria era una miniseta anaranjada con un short que decía Jägermeister negro, pero no era un short, era cachetero. Cachetero. Madre, ya después de que pasó la fiebre y que los más buitres, porque ellas iban de lado a lado del VIP, después volvieron a donde estábamos nosotros, madre, al lado izquierdo. Y ahí hubo otra sesión de fotos, madre, hasta Josué andaba tomando fotos, increíble. Hay una parte, madre, en que lo delatan, madre, hay una foto que sale Josué con una sonrisa, weón. Así que Josué, madre, un saludo, pues, si lo estás escuchando. Y ya, madre, es... Cuando venga la parte, el Nigga Music va a ser el chivo encima. Yo solo digo lo del Jagger, madre, que fue lo que me dejó en shock, madre. Eso nada más para terminar de contar, madre, porque todavía en esa parte... Madre, fue algo curioso, porque las huilas, bueno, a los de VIP les regalaron el pañuelo y les regalaron el... De chunchín ese que les ponían en el cuello, foto, y nos regalaron una fotos, y una tocadilla. Y la tocadilla. Cabe resaltar que yo agarré el primer pañuelo que tiraron. Sí, madre, tiraron un pañuelo y nadie se dio cuenta dónde cayó. Y el negro volvió para abajo con Ernesto. Y madre, ven una vara y dice, madre, ¿qué es eso? Y bueno, ahí ya se quedaron con el primer pañuelo. Madre, luego, curiosamente empezaron, bueno, siguieron tirando ahí. Se fueron para un lado, se fueron para el otro. Cuando volvieron al lado donde estaban los de VIP, donde estaba la otra parte de Headbanger, o sea, estaba Charlie, Fabián y un montón de compas. Volvieron a tirar, pero esa vez sí tiraron a exactamente donde estábamos nosotros. Y como dije, como habían como 11 wheelers a donde estamos nosotros, madre, todas eran, sí, obviamente, madre, si ustedes no ven, nosotros somos altos. Yo me porté bien. No, lógico, ¿alguien, lógico? Alguien por ahí sabe que me porté bien. Lógico. Ojo, ojo, que Avi está tocando ahí, madre. Bueno, la cuestión es que me empezaron a tirar. Me empezaron a tocar, weón. ¿Para qué? Si ahí está sonando, oiga. Ya. Yeah. Ma, empezaron otra vez a tirar las varas, ma, y la primera que tiraron venía exactamente donde estaba yo. Lo único que tuve que hacer, mientras que las huilas brincaban, yo lo único que tuve que hacer fue estirar mi mano. Y entonces agarré el primero, ma. Igual el negro también, nada más tuvo que estirar su mano y agarró. Pero luego tiraron uno a la izquierda. Y esto es, ojalá que el ma nos pueda escuchar, ma, para burlarme de él públicamente, ma. ¡Qué loser, ma! A la izquierda, yo brinco y lo agarro en el aire, y donde voy bajando, el mae mete la mano y también lo agarra, y el negro donde ve que el mae agarra, también agarra a él para que no se lo lleve. Mae, el mae en una vara rarísima, güey, que me empezaba a decir, mae, suéltelo, mae, no sé qué, casi llorando, güey, que lo soltara, y yo no le hacía caso, yo nada más me quedé ahí así, nada más, y mae jalaba y jalaba, y como a los 5 minutos se vuelve todo llorón y hace, mae, ¿sabes qué? Tomá, por sí, me dice, así que nos fuimos con doble premio, mae. Bueno, yo me fui con uno y medio. Porque después de agarrar mi primer chunche de esas para la llave, digamos, tiraron otro. Y entonces yo estiré el brazo, digamos, porque era a brincar, ¿para qué? Y como que un mae agarró primero una parte. Y cuando me agarró, yo agarré la otra parte más larga. Entonces yo jalé un solo pichazo y se desprendieron las dos partes. Entonces yo me quedé con la mitad. Y el mae nada más se quedó batido y dice, ¿y dónde está la otra parte? Y yo simplemente me hice loco. Bueno, ya vamos con las baladas. Ahorita le seguimos. Madre, cuando fue el chivo, madre. Opa. Sí. Madre, negro, madre, deja de estar moviendo el puto cable, madre. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es... corre a cargo de Land of Tales, que es una banda que fue conformada por Christian, que es el vocalista de la guitarra, y por Pail, que es en los teclados. Al principio la banda se llamaba Naiscala, pero ya después le pusieron Land of Tales, Tierra de Cuentos. Empezaron a escribir las canciones en noviembre del 2006, buen tiempo ese. Y mientras tanto se unieron también Petri Latinen y Mika Makiranta. La canción que vamos a escuchar de ellos está en su disco homónimo, Land of Tales, y se llama Among Dreams. Mae, yo necesito la información que anda Charlie, porque es que el negro no sabe que en mi chante hoy en toda la mañana no hubo internet. Entonces, mae, no logré buscar como la información y apenas tuve 15 minutos para encontrar un poquitillo ahí. Pero bueno, ahí Cruz Negra, Luz Negra, mae, que es un grupo que aparece en 1997 cuando Isaac Martín y Alonso Sainz, Jacob Méndez y Rafael Milán, el guitarrista, baterista y bajo respectivamente, se les ocurrió formar el grupo de música. Y bueno, ahí ellos se establecen en diciembre de ese mismo año. Y uy, no sé qué más, weón. En esa época dieron varios conciertos. Dieron varios conciertos. Y que en octubre del 2003 consiguieron finalizar por fin la maqueta con el que de ellos iban a conocer, ¿eh? Con un material. Y la canción que vamos a escuchar es A Tu Lado, de este grupo, Luz Negra. Que se la quiero dedicar a Simón Simons. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, bueno, a tu lado, estuve a tu lado. Bueno, estuve a un lado. Estuve a un lado, estuve a tu frente. A un lado, de Simón Simons. O al frente. Bueno, vamos con las canciones entonces. Among Dreams, de Land of Tales, y A Tu Lado, de Luz Negra. And so it was, I was opened and never closed. You traveled through me, and then you left me so cold. And that's why it brings tears to my eyes, seeing all those little things that you left behind. And that's why it brings tears to my eyes, see all those little things that you left behind. They will always come back to haunt me, and the truth is so plain to see. We'll be right back. Acabamos de escuchar a tu lado Luz Negra, que como estamos diciendo nos bajó el inyecte, ma, fue demasiado calmada. Es que en la mía por lo menos había guitarras, ma. Nunca hay un día sin Wikipedia, dicen ahí, ma, la campaña para que donen ahí a Wikipedia lo que se les venga en gana, ma. Ahí estaba viendo, ma, que uno donó $5, weón. Y yo, wow, pero es cierto, nunca hay un día sin Wikipedia, así que yo donaría, pero no tengo plata. Entonces, si ustedes tienen plata, donen a Wikipedia, ma, hay que ser legales, Wikipedia, ma, stop, weón. Sí, todos los trabajos salen de ahí, ma. Ma, entonces, menos los de ese que si no son plagio. Ma, viene antes de Nigga Music, ma. La parte del chivo, ma, eran pasadas las 8:30, ma, ¿qué podían ser las 8:45? Las 8:40, ma, empezó la banda. Bueno, 8:40, es que mi reloj está adelantado 5 minutos. Ma, todos esperábamos a los teloneros, ma. Bueno, porque los anunciaron, si no, no. Exactamente, pero no, de repente se apagaron las luces y empezó la intro de Samadima. Entonces, Cui en su mundo abajo decía que eso era para calentarnos. Yo en mi mundo arriba dije, no puede ser, mae, ya van a salir sin teloneros, mae. Ahí es donde uno, brevemente, mientras dura la introducción, se pregunta qué se hicieron los maes, que si llegaron, que si iban a tocar, si no me importa. La cuestión, mae, es que, puf, salieron. Mae, if, porque es Y-V-E-S, mae, entonces yo sé, if, Cohen, y ya no me acuerdo el nombre, faltan dos, mae. Isaac, que era el otro guitarrista, el otro, mae, puta, se me fue. No importa. La cuestión es que ellos salen tocando, empiezan ahí la intro en su maestra. Mae, tuvimos que esperarnos como minuto y medio. Y ¡pum! Se prendió la luz, mae. ¿Y quién apareció? Man, yo creo que necesita que lo digan, mae. Ya todo el mundo sabe. Mae. La muchacha del 20 que está. La muchacha que estaba al 20 al menos hizo para atrás y me tocó todo. Ahí empezó toda la relación, mae. La relación. Como si tuviera algo ahora, weón. Gracias a Marito, quiero agradecer a Marito que fue a traerme un fusible de olla rosera hace un rato. Ay, era un fusible, va, era un fusible. Ma, yo iba a traer la nación, ma, para que tuviéramos aquí el set list, ma, que tocaron, ma. Ma, de hecho yo lo... No lo tenía. Ma, ma, el título de la nación era todo loser. El de al día sí me gustó porque hacía una bella entre un mar de camisetas negras. Sí, yo creo que decía grupo satánico, jóvenes, se viene por... Sacrifican a Virgen que está... Virgen pelirroja que está cantando. Primero, es pelirroja. Segundo, no creo que sea. El ma de Camelot ya. Manda huevo. Ah, ma. La cuestión es que salió, mae, y fuimos testigos, mae, mae, dejándose varas ya. O sea, sin ser subjetivo por lo guapa que estaba Simón, mae. No, es que guapa no, mae, es que... Ma, no, mae, ya le dije que guapa, sí, guapa es un diminutivo, mae, nada que ver, weón. No. Ni tampoco, mae, y quiero dejarlo aquí en claro. Josué, si usted dijo perra, mae, eso tampoco, mae, eso es un término que no debería usar nadie, mae. Sí, mae, me la está denigrando, mae. Sí, dijo alguien por ahí, cosas son palabras de ella, porque no, pues, no están reclamando. Es como una muñeca por ser una viviente. Exacto, ma, que bien el negro, ma. Negro, usted debería hacerse alfarero. Ya tiene la vara café, ma. No, pues sí, ma. Simón salió, ma. Traje negro. Con un, bueno, era un vestido negro. Por debajo tenía un pantalón. Ya llegó el computín, ma. El negro. Más así tiene que irse, weón. Pregar mi chicle. Ah, se pueden hacer en el culo, a ver si se lo saco, weón. La cuestión es que ella salió, madre, salió con su vestido negro y bajo el vestido llevaba un panta de cuero negro. Que no dejaba nada la imaginación, todo estaba apretado y todo estaba acomodado en su lugar. Y con los tacones altos, madre, que... Madre, y los... Maldita sea, madre. ¡Avi! ¿Ya? Negro malpareo. Madre, que ya están despichando el micrófono. Ah, madre, sí. Madre, es indumentaria, madre. Madre, no, ya le digo, madre, todavía está uno sin palabras, madre. Es más, cuando yo la vi, que estaba enfrente mío, madre. Madre, tenía una sonrisa, madre, de idiota, madre. Pues no sabía ni qué hacer, güey. Culémonos, madre. Nosotros que estábamos en VIP nos regalaron todas las cosas y nos tomamos fotos. Ya conté esa parte. Estaba contando la foto suya con las güilas, que usted está todo sonriente, madre. Es cierto. Madre, es que se le salieron los cachetes buenísimos a esas güilas, madre. Ahora estamos en la parte ya del chivo, madre. Solo fue una... A partir de las 8:40 solo fue una persona esa noche, madre. No hay que ser tan carepiche, man. No hay que dejar a los demás por fuera, madre, porque las guturales, si las guturales de Mark, madre, oiga, demasiado pichu, madre, legalmente, ese madre como canta, yo creo que... Y que lo vea, madre. Todavía tengo mis dudas en la primera canción, madre. Sí, falla, dice que la primera canción fue sobre pista, yo pienso que tal vez sí, pero algo queda claro, madre, al principio el sonido fue malo, madre. Fue malo, sí. El sonido al principio, las dos primeras piezas. Sí, tuvieron que pasar dos, tres piezas para que sonara pichu, madre. Pero ya luego, madre, todo se puso como... Ya después, madre. Madre, un momento. Momento glorioso es cuando dejaron a Simón sola en el escenario, cantando Tides of Time, madre. Madre, con el teclista. Madre, fue demasiado emotivo, madre. Esa voz, madre, es que hijo de puta, madre. Madre. La otra semana, aquí mismo en el programa del blog, vamos a tener la canción, esa canción que dice Charlie, la vamos a tener aquí, madre, el audio del concierto aquí en Costa Rica, madre. Es más, no, ya sé, vamos a tener dos canciones, madre, Tides of Time, madre, y otra ahí, una sorpresa, madre, vamos a hacer un blog. Sí, solo dos hasta, madre, Mae, negro, mae. Deja de estar tocando ahí, mae. La cuestión, mae, fue que la noche avanzó y avanzó y avanzó, mae. Mae, el headbanging fue increíble, mae. Me duele la nuca. Todavía. Tuve que estarme con Fal cuando llegué para poder mover la cabeza, mae. Mae. Y, bueno, el dato curioso que me pasó a mí en concierto, resulta, mae, que pasaron tres canciones, precisamente las que tenían mal sonido, para que Simón al fin se dedicara a hablarnos a nosotros, mae, al público en general. Resulta que yo tenía la cámara y yo dije, mae, voy a grabarla cuando esté hablando, pongo la vara en video. Ella empieza a hablar y empieza a agradecer, first time in San José, Costa Rica, con su voz de diosa. Y, mae, yo, según yo, estaba grabando toda la hablada, mae, y habló como dos minutos, cuando me di cuenta que la cámara decía, stand by. Si os picha, madre, mame. Y cuente la parte en que todo el mundo empezó a gritarle rica, madre. Madre, resulta que Simón, en una parte, entre sus tantas habladas al público, llegó y nos dijo que nosotros estábamos calientes. No, pero los chicos en Costa Rica eran calientes. Eran calientes. Ella en la tierra donde ella vivía siempre estaba a muchos grados bajo cero. Pero que entonces ella, cuando estaba aquí, se sentía también caliente. Madre, ella donde sea está caliente. Rica, sí. Rico. Fue que Simón un momento de cuando se fue detrás del escenario preguntó, qué rico. A este maecito en VIP se lo puede decir, dice. Notamos, mae, lo que les cuesta a ellos lograr hablar, mae, en español, porque, mae, muchas gracias, no les salió muy bien que digamos. No, no, mae, ¿qué sabes? Tampoco. Pero apuesto que Simón se viajó porque como era Costa Rica, entonces rica. Sí, mae, se está loco, eh. Claro, no, ella decía, cuando decía muchas gracias Costa Rica, y yo, orgasmo again, orgasmo again. Nero, más sus canciones. What? Sus canciones ya, weón. Ah, mis canciones. Yo no, Elvis para testigo sound. Mae, estamos hablando. Mira este computador ya está haciendo feo y está hablando pago. Ya, yeah, mae. Llegamos como 3 horas ya, weón. De la año va bastante ya. Sí. El tiempo no neto. Mae, como, no sé. Ahorita. No sabe ver eso, mae, presidente del grupo se llama Tom Petty o Petty and the Heartbreakers, mae. Es una banda de Florida, Estados Unidos. Comienza en 76, hasta el presente. Es malito, uy, mae. El negro tocando mal. Marito, va, Marito. Van de los bandes del rock, ahí dice Heartland Rock. El integrante son Tom Petty, Mike Campbell, Brandon Tech, Ron Blair, Scott Thurston, Steve Ferron. La canción que vamos a escuchar es, ya les digo, Into the Great Wide Open. Y el grupo que vamos a escuchar después de ese será Mike Speech. Casi meten a Marito al baño. Days of the News, el grupo, la canción se llama Touch, Peel and Stand. ¡Qué cerdo, mae! Es un grupo de rock alternativo de Kentucky, Louisiana, y comienza en el 95. Mae, Marito acá es el harassment. No. Los miembros son Travis Mix, Ray Rizzo, Brian Benson, Malcolm Gold y Paul Cooligan. Esa banda de grunge, rock alternativo y post-grunge. La canción que vamos a escuchar, ya dijimos, sabe, mae. La canción que vamos a escuchar es Touch, Peel and Stand. Entonces vamos con Into the Great Wide Open de Tom Petty y Touch, Peel and Stand de The Avenue. Y Marito acaba de hacer, Marito está riéndose porque casi lo violan. Entonces lo quiere reprimir. Vamos. Vámonos, duras. School. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They moved into a place they both could afford. Could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky

Y volvemos. ¿Qué le dijeron al enano después de que fallarlo? Mae, qué cerdo, marito, mae. Marito, dándole fotos a Javier mientras se bañaba, mae. Mae, es que aquí en el estudio de grabación da una ventana al baño. Ahí está. Y marito estaba dándole fotos a Javier mientras se bañaba, mae. Increíble. Qué asco, mae. Bueno, mae. Ahí lo van a ver en el blog. Como dijimos, acaba de sonar. Tom Spill and Stan, The Days of the New, Into the Great Wide Open, de Tom Petty and the Heartbreakers. Que marito, oiga, mae, qué homosexualidad, mae, fallan pidiendo que marito le haya enjabonado la espalda. Qué risa le sigo, mira, y le está gozando, marito, eso es lo peor. Yeah! Épica y metálica. Negro excitado, mae. Mae, bueno. Para finalizar la historia, el chivo transcurrió y transcurrió por casi 2 horas, mae, donde vimos, mae, un show increíble, mae, estuvo demasiado pichudo, la parte musical y la parte visual también, mae. Mae, mae, el cierre, mae, las canciones, mae, buenísimas, mae. Solo faltó Never Enough, mae, pero de ahí, Santa Terra, A Cry for Mary, iba a decir, Cry for the Moon, con Sanctum to Oblivion. ¿Qué otra, mae? Ya, güey. No, falta uno, man. Phantom Agony, güey. Phantom Agony. Que mal, al final, pichurísimo. Siempre me ha cuadrado como may, termina esa canción, güey. Y en vivo. World, sí, güey. No, mae, y. Mae, ya cuando estaban cantando con Sing to Oblivion, mae, ya. Simón andaba con su camarita digital por el escenario tomando fotos y video, mae. De algo estoy seguro, mae. Por lo menos mi pelo tiene que haber visto ella, mae. O tiene que estar en ese video, mi pelo, mae. Algo, mae, no sé. Ella. Tenía su, madre, porque en el escenario le pusieron ventiladores para que el pelo se le moviera. Entonces, madre, cuando hacía headbanging, madre, cuando se le movía el pelo, que le hizo el arpegio a Mark, fue. Sí, estaba Mark tocando y ella llegó y le pellizcó un pezón, madre, yo. Así ella empezó a tocar la guitarra. Así, a mí me empezó a tocar, digo. No, fue al otro, madre. Isaac. Sí, madre. No, de hecho, esos madres que andan de gira con ella, güey. Mae, al final, mae. No. Usted la vio. Ya cuando aprenden la luz, pero al final, mae, que está toda sudadita, mae. No, mae. Yo creo que Carlos, mae, mínimo se echó 3 polvos después de ese concierto, mae. Polvos no, polvos es con alguien más. Sobo es solo. Sí, un polvo, usted solo, mae. Bueno, ya para ir finalizando, mae. La cuestión es que hago público esto también, mae. Me cago en Mario, mae. Mae, Mario empezó a decir, mae, vámonos, mae, esa gente debe estar afuera, y yo... Porque quiero aclarar que lo que pasó, terminó el concierto ya, mae, se fumaron de mis esperanzas de volver a verla. No, saben. En ese momento que volviera a salir al escenario y dijera, Carlos, ven aquí, backstage, no sé qué, mae. Yo estaba soñando con que Simón dijera eso, pero ahí no pasó. En fin, mae, la verdad es que yo me quedé ahí tirado en el piso esperando que me dejara doler la nuca. Mae, y cuando salimos, mae, íbamos bajando, nos pero topamos a... Déjelo ahí, déjeme terminar a mí. No, no. Entonces, quiero decir, ellos se dan cuenta que fue la vara. Me topé. Me cago en Mario y... Suave. Me topé a Juan Pablo y a Ronald, los compas de Argos. Me puse a hablar con ellos. Juan, como ya lo mencionamos, agarró el bolillo. Estuvimos ahí hablando, nos tomamos unas fotos y en ese momento... Ronald le agarró el bolillo a Carlos. Sí, y Juanpa, Víctor. Víctor sale en la foto, está otro al compa. Final, todos se fueron con el bolillo. Al final, todos teníamos el bolillo en la mano y Simón también. Bueno, Quiz salió y estaba afuera. No, huevón. Bueno, no, entonces, mientras que eso. Salió de irse para la casa, pero sí. Yo estaba afuera esperando. Mientras estos madres estaban tratando de ir ahí bajando del segundo piso, man, y se toparon Juan Pablo y todo eso. Man, nosotros estamos haciéndole caso al caballo de Mario, man, que empezó a decir, man, vámonos afuera, que esa gente ya tuvo que haber salido y no sé qué, ¿verdad? Man, pues resulta que yo le decía que no, que nos quedáramos adentro, que ellos todavía no habían bajado. Ay, que no, y entonces de ahí, al final terminamos saliendo, ¿verdad? Y ahí es donde sigo yo. Cuando yo bajé, man, nos separamos todos, los compas míos, man, y Walter, mi primillo, madre, se me perdió por un toque. Josué se perdió también con el compa. Resulta que cuando andaba buscando a Josué, madre, estaba Mark Jansen, madre, el guitarrista encargado de las voces guturales, el líder de la banda. Ahí, madre, entre la gente. Entonces yo dije, puta. Sí, yo vi que un toque, el madre bajó un toque, pero se volvió a subir a la no, tarde. Pero ya. Fue un detalle que omitimos, madre. Que ya cuando terminó el chivo, toda la gente empezó, madre, alzando las manos y todo, gritando y la vara. Y entonces Mar empezó a hacerse como que se iba a tirar. Y mae, de un pronto a otro, cuando nos dimos cuenta, ya estaba, mae, en el aire y cayó sobre la gente. Sí, pero, y de lo más pura vida, porque el mae iba ahí en el aire y la gente saludando. Cuando antes de comentar la última canción, él dijo: cuando termine esta canción, quiero que todos se acerquen hacia acá y me agarren cuando me tiro. Él dijo eso. Bueno, la cuestión es que si se hubiera tirado Simón, mae, Simón no vuelve al escenario. No, ya, cuando terminó el chivo, ma, yo lo vi, yo dije, ma, qué jeta este ma aquí. Entonces me aproximé, ma, quiero cagarme personalmente en los guardas, ma, que son unos carepeicas. Carepeicas, ¿verdad? Era censura, ma. Ma, resulta que, ma, estaban ahí haciendo presión para que, ma, muy pura vida. El Mark estaba ahí firmando autógrafos, tomando fotos, eran los más de seguridad que los que no querían que nos acercaran. La cuestión es que el ma de seguridad me dijo, ma, no se mete, no sé qué. Al final le terminé dando la cámara al ma de seguridad. No. Y ya después ahí, madre, me acerqué al madre. De hecho, madre, que es bien alto, aporte europeo. Madre, es flaco, madre, así como Fabián, weón. Madre, increíble, madre. Yo lo di a la par y yo, qué neta que este madre hace esas voces tan pichudas, tan guturales, weón. En fin, madre, el madre todo sudado, todo sonriente. Me tomé la foto y me firmó el pañuelito de Jagger que me habían regalado las pichugonas horas atrás, ¿verdad, madre? Las cachetonas. Las cachetonas. Madre, cuando se me perdió Josué de nuevo, madre, lo llamé del celular y me dijo, madre, venga aquí por la vara de perros calientes. Madre, entonces yo fui, madre, había un montón de gente estormándome en la fila porque yo me quería comprar un perro. No, madre, y estaba el otro guitarrista, Isaac, madre. Entonces me fui de buitre también, madre. Y llegué y me metí, habían como 20 huilas atrás, madre, queriendo que le firmara la entrada. Yo llegué y me metí y ahí le dije que una picture, madre. Ya el madre de todo pura vida me dijo que sí, que no sé qué, me acercara, puf, salí con foto y autógrafo de los dos guitarristas, madre. Cosa que los madrecitos que estaban afuera nos cagábamos en Mario, ¿verdad? Lógicamente. Me cago en Mario. De convicciones, y me iba a quedar ahí adentro con solo, madre, sin celular y sin nada. O sea, si todos jalaban, yo tenía luego que ver qué hacía, playita. No, de hecho, eso lo queríamos hacer, pero. Fabián, ve acá, madre. Mientras tanto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que usted se quiere quejar de Josué, madre? ¿Qué fue lo que pasó en la fila? Ma, estamos haciendo fila, ¿verdad? Y de pronto, hay una güila, ma, que era la que todo el mundo estaba viendo, ¿verdad? Entonces todo el mundo era como, qué rica esa güila, ¿verdad? Y nosotros deseándonos ahí en la fila, ¿verdad? Yo no tengo novia. No, ahora sí tengo, pero qué importa, hay que ver. Y la hora fue así, ma, estamos así, y de pronto vemos al compa que andaba con Josué. No, la güila era el pelo negro, lacio, ojos verdes, blanquita, tectona, culona, nada, todo tenía. No, pero las tenía bien acomodadas, mae. Y bien acomodado. Mae, y la hora fue que de pronto vemos a Josué, al compa de Josué, el que nadie le había hablado porque se veía así como medio relegado. O sea, porque o no era compa de nosotros, el mae no era así como hablarle a todo mundo, o sea. No es como yo que soy como una puta, que a todo mundo le hablo. Mae, de pronto lo vemos hablando con Abuela Rica y todo el mundo, uy, madre, hace mal, la conoce. Y de pronto hace José, ¿cómo? Yo voy a hablar con él. Y se va. Y de buitre le consiguió el número, estuvo vacilando un rato. Mae. Todo, mae. Y a mí José me contó algo cuando fuimos, ya estábamos aquí en la Juela. Yo fui a la choza y él me dice, tú sabes que yo fui a conocer a esa Abuela. Y yo por hijo de puta, no que siguiera amigo de los buitres, por lo mismo. Sí, me dijo, sí, nosotros lo estamos acosando por mensajes y por llamadas y por todo. Que sea una miserable foto. Al final supimos que se llamaba Adriana y que estaba soltera. Y que no estaba soltera, el mae que andaba estaba soltera. José me dijo después a mí. No, mae. Sí, yo le pregunté a José y me hace mal. Con el mal que andaba, me hace, ese es el cabro. Sí, pero José me dijo en la noche después que no, que era jetar, porque usted no jodía. ¿Usted cree, mae? Es más, mae, hasta yo, si anduviera con el Willy, usted me preguntara por eso, le diría que no, que tiene cabro para que usted, hijo de puta, no se arrime, mae. ¿Por qué, mae? Si yo soy muy tranquilo, mae. En fin, vale. Bueno. En fin, tengo una chancha acostada en mi cama. Allá para los tamales. Tamales vegetarianos, tío, para que no maten a Cui. Bueno, ya vamos cerrando, ma. Esa fue la historia del chivo, ma, decadente. Las últimas dos canciones, ma. La primera está a cargo de Cui. ¿Cuál es la primera, ma? Ma, de Jezabel. Ah, sí, cierto. Que yo le... Ma, es que el día que estamos planeando el programa, o sea, el miércoles en la tarde, de me di cuenta que en la tarde era el día de la resaca, era el día que andamos juntando las fotos, era el día que yo, así como hoy, no me las creo todavía, que había pasado todo el día anterior. Que no pude ir a la feria de empleo porque mi pobre amigo Andrei fue atropellado, entonces, sí, madre, Paul, no sabemos quién es ese más Andrei, pero pobrecillo, lo sentimos por él. Y bueno, cuando estábamos ahí, Marito se cagó Mario, madre. La cuestión es que, madre, como estaba diciéndoles, de a mí no me huele nada, por dicho, todavía no ha llegado. Voy a apurarme antes de que llegue. Que la vara es que, madre, cuando llegó Carlos, madre, yo me acabo de enterar de que nuestra tienda virtual ya estaba el disco nuevo de Jezabel, el que salió este año. Acaba de salir hace no más de 2 semanas. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es... Pongan ahí, Charlie, para decirles cuál es la canción que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Nuevo Amanecer. Y bueno, nada más, yo creo que no hay mucho que decir porque la banda es argentina y ya tienen bastantes años, tienen más o menos como 5 años ya de estar ahí dándole, no, 8 años tienen de estar dándole ahí en la escena de metal argentino. Pero ahí. Y para cerrar con este programa tan blasfemo y tan no codiciar a la mujer del prójimo, que en este caso el prójimo es el tecladista de Camelot. Tranquilo. Y aún así, mae. Mae. Por dicha, yo no creo en la Biblia ni en Dios, mae. Vamos a cerrar con una banda sueca de oiga, mae, de power metal progresivo neoclásico, mae, que tiene una temática cristiana, fundado por el guitarrista Carl Johan Grimmark y el cantante Christian Lillegren en 1996. Mae, la canción de el grupo se llama Narnia, mae. Por eso las cogí, mae. La canción que vamos a escuchar de ellos es Revolution of Mother Earth. Les diría más, pero ya estamos más re que contra retiempo. Para, no sé ni qué es eso. Próxima semana en Tico Sound Elvis Presley. Dígalo, negro. Sí, próxima doble. Próxima semana en Tico Sound Elvis Presley, 2 canciones. Bueno, entonces ya Germán Pascual, Carl Johan Grimmar, Andreas Olsen y Andreas Johansson son los miembros de esta banda. Y ya lo dije. Nos despedimos ya. Headbangers.cr.blogspot.com. También estamos ahí. Unas fotos, entren a epica.nl. Para, bueno, No, pero ahí sí no nos queda otro que decir, mae, que el chivo estuvo buenísimo. Esperemos que disfruten de nuestra reseña, mae, de lo que fue el chivo. Yo no me acuerdo de escuchar lo que el negro dijo Mark. Yo no me acuerdo de escuchar a ese, mae. ¿Verdad, mae? ¿Verdad que yo no me acuerdo de los maes hablando? Al final, no, ¿verdad que no? No, yo no me acuerdo de los maes hablando. Él reprime cuando los maes hablaron. Eso se acuerda, bueno, Simón, mae, hablando, güey. Yo sí me acuerdo, el mae dijo. Antes de la última canción, el mae dijo. Negro, eso es lo que quería, que le cayeran los brazos, ah, mae. Eso era lo que él estaba pensando en ese momento, que le metiera la lengua en el... Madre, métase ahí al... Madre, por favor, que alguien nos haga llegar un correo a hbzrcr@gmail.com, ya. Madre, en el Twitter de Simón Simons hay una foto en un bar restaurante que se llama Bla Bla Bla, y ella dice Lady Bla Bla Bla en Costa Rica. Entonces yo digo, madre, ¿dónde putas queda ese restaurante? Porque, madre, quiero ir a chupar esa cera, madre. Se irá a pegar un sol enfrente de la cera, madre. Más, ¿sabes? Como le dije a Queen, me voy a ir pasando con el bus, man. Me hago tirado, man. Ni pido la parada, me tiro en solo, man. Ay, man, me dio un beso el chile. La perra le dio un beso. La perra Rafael le dio un beso. En Tico Sound, recuerden que también sonaba los sábados a medio, los domingos a las 5, man. Escuchen el blog, porque en Tico Sound, man, por cuestiones de tiempo, no vamos a hacer la reseña tan grande. Madre, y cabe resaltar que ni aún esta reseña es grande, porque no existen palabras ni para ella ni para el grupo, man. Se quedó corto, más bien, entonces. No, más bien estaba más grande que de costumbre, man. en ese momento. Punto bueno, birra barata, porque los chinos no se dieron cuenta que había concierto, mae. Mae, sí es cierto, la birra nos costó 6 teas. Ah, mae, otra reseña, mae, mae que estaba haciendo birras, birras. Qué violento ese mae. Mae, sale el concierto Maiden, yo me acuerdo, mae. Mae, mae con la Chema de Liberia. Y el mae, sí, hablando normal, hablaba como en gutural, así, gutural, así, birras, birras. Platanitos, birras. El mae no sabía que estaba perdiendo porque el mae vendía las birras a Million, del chino costaban 6 teas. En fin, ya, nos despedimos. Vamos con estas últimas dos canciones, Nuevo Amanecer de la banda argentina Jezabel y Revolution Mother Earth de Narnia. El negro hasta la chupa. Hasta la próxima. Come on.